Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Caballeros, bienvenidos, gracias por venir. Estamos aquí para celebrar el éxito de Frankenstein o el moderno Prometeo. Es una historia admirable que reafirma sin duda la necesidad humana absoluta de conexión. Desde que la criatura del Dr. Frankenstein abre los ojos, busca el contacto con su creador, pero él retrocede aterrorizado. Y así la criatura vive la primera de muchas experiencias de abandono y aislamiento. Si tan solo Frankenstein hubiera sido capaz de dar a su propia creación una caricia compasiva, una palabra amable, ¿qué tragedia podría haberse evitado? Pero es crédito del artista que sean justamente esos pensamientos los que sigan anclados en nuestra mente, incluso mucho después de haber terminado con este libro, que sé que coincidirán en que es una de las publicaciones más originales de nuestra época. Un jour viendra, tu me diras, je t'aime. Du bout des yeux, mais le dire quand même. Dans le ciel de ton regard, lire ton désir et ma victoire. Un jour viendra, tu m'aimeras. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. La Bruja de las Palabras. 2021, duodécima temporada. Le tengo cariño a mi monstruo, porque fue el fruto de días felices, cuando la muerte y el temor no eran sino palabras que no encontraban un verdadero eco en mi corazón. Mary Shelley. Sus páginas hablan de muchos paseos, muchas excursiones, muchas conversaciones, cuando no estaba sola, y mi compañero era alguien a quien ya no volveré a ver en este mundo. 15 años antes. Ginebra, Suiza. Junio de 1816. El año sin verano. Ha estado lloviendo así por semanas. Nos vamos a volver todos locos. ¿Alguien puede pensar en alguna manera de pasar el tiempo? Mary, por favor. No. Tiene razón. Hay muchas brujas en el viento. Tengo una idea. Vamos, cada uno de nosotros, a escribir una historia. Una de fantasmas. Es una competición, por supuesto. El que escriba la mejor historia ganará. Recordad que soy vuestra criatura. Debía ser vuestro Adán, pero soy más bien el ángel caído, a quien vosotros negáis toda dicha. De ese modo cuentan cómo Mary escribía su libro Frankenstein en la película que se llama Mary Shelley, precisamente, en aquel verano de 1816, que al final no fue verano, porque un año antes había habido una erupción en Indonesia, a 12.000 kilómetros de distancia. Y eso ocasionó tremendas hambrunas, problemas con las cosechas, porque no hubo verano. No maduraron los granos, por lo menos no en la proporción que se acostumbraba. Además de la erupción de ese volcán, estábamos en plena edad de hielo. Y además, en esos años, en esos 20 años más o menos, antes y después de esa fecha, fue el mínimo de Maunder. Desde entonces no ha vuelto a haber tan baja actividad de manchas solares como hace 200 años. Así que ese era el clima muy particular. Hemos contado en La Bruja alguna vez que al invierno siguiente, o sea, a fin de año, diciembre de 1816, se escribió la canción Noche de Paz, en ocasión de que no se podía subir a la capilla en los Alpes de tanto frío que hacía, porque imagínate lo que fue el invierno que siguió a ese no verano. Bueno, así que ahí la teníamos a Mary escribiendo el libro. La realidad es que cuando ella se pone a escribir el libro ya están, por lo menos desde nuestro análisis, ¿no?, están ya sentadas todas las condiciones para que ese libro ocurra. Las charlas son esa, cómo se revive un cadáver. Ella misma había tenido, no hacía mucho, la desesperación por reanimar a su hijita muerta. Y una serie de condimentos. Por ejemplo, en los días anteriores, además de haber estado hablando de cómo se podía devolver la vida a través de la electricidad o de la química, había un poco todavía, como hemos contado, de alquimia, de magia, dando vueltas. Habían estado leyendo unos libros, le llaman historias de fantasmas ellos, es un genérico de cuentos de terror, creo que le diríamos nosotros aquí en español, o por lo menos en Latinoamérica. El libro que habían estado leyendo en esos días tiene cuentos muy similares a Frankenstein, con ese clima literario, digamos. Cuando vos lees las historias que tiene ese libro, que lo tenemos identificado, Fantasmagoría, se llama algo así, un libro alemán, vos decís, acá está, Frankenstein podría ser perfectamente un cuento más de esa serie, digamos. Volvemos a la historia, estamos pintando a algunos personajes de la vida personal de Mary Shelley. En particular, hemos puesto el foco en su marido Percy Shelley, un hasta el día de hoy famoso poeta inglés, pero estamos viendo cómo el propio Lord Byron lo describe como un idealista. Es un hombre enamorado de las ideas. Y la realidad, no, las ideas. Percy lucha contra el principio del mal. ¿Contra el mal? No, contra el principio del mal. Bueno, entender yo tampoco. Pero es algo muy común esto. Por ahí ponerlo en palabras como lo estamos haciendo es un poco duro. En todo caso, podríamos decir, ¿cuántas cucharadas de esto ponemos y producen una mezcla buena? ¿Y cuántas cucharadas de idealismo ya exceden una proporción adecuada para, además de pensar y soñar cosas, tener una vida más o menos digna? No solamente Lord Byron, te decía, piensa lo de idealista, ¿eh? Acá tenemos un hallazgo investigando estos asuntos, que es Mary Shelley. Cuando su marido muere, es la que se ocupa de que los escritos de su marido sean conocidos por el mundo. Varios biógrafos dicen, si no hubiera sido por Mary, el marido Shelley no hubiera sido tan conocido. Así que ella toma sus escritos y los edita, los mejora y los publica con un enorme amor y atención, pero queda clarísimo que ella está en otra vereda con respecto a su propio marido. Uno no se enamora del que es afín a uno. Uno se enamora del que se enamora. Y después resulta que hay unas diferencias tan enormes. Y que incluso esas diferencias enormes no impiden el amor. O por lo menos no impiden la historia de amor. Escribe Mary Shelley en el prólogo de alguna de las obras de su marido. Shelley creía que la humanidad solo tenía que desear que no existiera el mal para que éste desapareciera. No me corresponde a mí en estas notas allanar los argumentos que han rechazado esta opinión. O sea, la tipa es clarísima. No sé si esto es leer entre líneas. Shelley albergaba esa creencia de que alcanzaba con desear que no exista el mal para que éste desaparezca. ¿Te suena? Shelley albergaba esa creencia y mantenía hacia ella una verdadera devoción y un ferviente entusiasmo. Y el asunto que más le gustaba a Shelley era tratar la figura de alguien en lucha contra el principio del mal. Escuchá, otra vez Platón. Claro, la tipa se casó con uno que era parecido al padre, discúlpeme, ¿no? Alguien que lucha contra el principio del mal, no contra el mal, contra el principio del mal. No lucha contra los malos, como hacemos nosotros, sino lucha contra el principio del mal. Incluso tiene que luchar contra los buenos a los que se les ha engañado para que crean que el mal es parte necesaria de la humanidad. Todo lo que digo está dicho con mucho pudor, incluidas las risas, que son más bien hacia mí mismo y no hacia la denuncia que está haciendo Mary Shelley de su marido. Alguien, lo que más le gusta a Percy Shelley es alguien que lucha contra el principio del mal, alguien lleno de entereza, de esperanza y de espíritu de triunfo, vamos que vamos a lograrlo, que emanan de su confianza en la fuerza suprema del bien. ¿A vos te parece que esto pasaba hace 200 años y ya no pasa más? ¿A vos te parece que es solamente Percy Shelley el que tiene esta clase de delirios? ¿O los que Mary Shelley considera delirios? Entonces Mary escribió Frankenstein, en donde dice que no alcanza con luchar contra el principio del mal mientras desatendés a tus hijos y estos se te mueren. Y nos estamos extendiendo en estos asuntos biográficos porque el libro que escribió Mary Shelley, el libro Frankenstein, El moderno Prometeo, trata sobre Percy. El moderno Prometeo, en realidad, es Percy. Veamos, ¿por qué Prometeo? ¿Qué es esto de Prometeo? Es un personaje de los mitos griegos. Es una especie de dios o semidios que roba el fuego a los dioses. El fuego representa el poder de la cultura, lo que nos diferencia de los animales. Poseer el fuego significa un gran avance con respecto a no poseerlo, para cocinar, para calentarse, etc. Así que Prometeo típicamente roba el fuego a los dioses. Antes el humano dependía de los dioses porque no tenía el fuego. Ahora se lo roba y se lo da a los humanos, así que los humanos ya tienen ellos más capacidad de hacer su vida sin depender de los dioses. Pero los dioses lo castigan a Prometeo, pero los humanos se quedan con el fuego. Los poetas románticos de la época de Mary, comenzando por su marido, el amigo de su marido y de ella, Lord Byron, Coleridge, estaba todos los días en la casa de Mary, Goethe no estaba con ellos, pero eran libros que ellos leían. Estos poetas románticos se adjudicaban la imagen de Prometeo. Decían, nosotros somos los nuevos Prometeos, los modernos Prometeos, y con nuestra poesía vamos, que es como un fuego, vamos a empoderar a los seres humanos para que se liberen de la tiranía, incluso de las cegueras de la propia mente. Mary Shelley asociaba específicamente a su moderno Prometeo con los poetas románticos, a quienes conocía personalmente. Percy Shelley ya venía conversando con ella de que iba a escribir un libro que finalmente se hizo, Prometeo Liberado. El mismo verano en que Mary comenzó a escribir la novela Frankenstein, Lord Byron, ahí junto a ella, digamos, en el mismo pueblo, componía un poema que se llama Prometeo, que destacaba la voluntad inquebrantable de Prometeo, su noble sufrimiento y su preocupación por la humanidad. Es el propio Lord Byron que se ve reflejado en esa imagen de aquel que va a liberar el mundo con su luz, va a quitar las sombras de los demás que son ignorantes y que no se dan cuenta de lo que él sí se da cuenta. Te das cuenta que no estamos hablando ni de Lord Byron ni de Mary Shelley, ¿no? Lord Byron, uno de los escritores más famosos de la historia de habla inglesa, fue Mary la que llevó ese escrito al editor de Byron. O sea, Mary estaba ahí, en la cocina de todo esto. ¿Entendés? Y de hecho nos podemos meter en una charlita que tuvieron Mary Shelley y Lord Byron. El gran arte de la vida es la sensación. Sentir que existes. Incluso en el dolor. ¿Tú no morirías por amor? Después de todo, ¿qué es la vida si no tienes amor? Nada, según ustedes los poetas. En dos palabras, Mary Shelley liquida la discusión con Byron. Ninguno de los dos va a cambiar de idea, pero fíjate esa sencillez que yo por lo menos asocio con lo femenino. Nada, según ustedes los poetas. Esa cosa pragmática, precisa, eficaz. Para Mary, estas ensoñaciones de los poetas románticos Por más de que en el libro no hay poeta romántico, hay un científico que quiere cambiar el mundo para vencer a la muerte, ni más ni menos, imagínate. Es simétrico con los poetas, pero vale para los dos. Mary Shelley está criticando a los idealistas, digamos. Se incluye ahí todo este momento romántico, de que si queremos y ponemos nuestra voluntad y nuestras mejores intenciones, lo vamos a lograr. Contra eso va Mary. Es un problemita, ¿eh? Ella dice, detrás de esa actitud, muy habitualmente la estoy citando a Anne Mellor, detrás del sueño de Godwin, el padre de Mary, y Percy, de la perfectibilidad humana y de la inmortalidad, se esconde un egoísmo ambicioso y sin escrúpulos. Fíjate, parece un alma generosa, pero Mary dice, eso es egoísmo. La misión del poeta filósofo era guiar a la humanidad hacia la salvación y destruir las cadenas que la sociedad construye en nuestra mente. Mary ya había visto lo autocomplaciente que podía llegar a ser esta imagen del poeta salvador, yo agrego del científico salvador y agrego del docente salvador, de estos idealistas que luchan contra el principio del mal. Mary conocía ciertos detalles que demuelen a estos idealistas. El propio padre de Mary se había apartado de sus hijas para seguir su carrera de escritor y le había sacado dinero a cuanto desconocido se aparecía para admirarlo. Un amigo de su padre, Coleridge, se había convertido en un parásito de sus admiradores, incapaz de completar su magna obra. Dice Mary con ironía. El propio Lord Byron había comprometido cruelmente a numerosas mujeres, incluyendo a la hermanastra de Mary, que la deja embarazada, después se desentiende, después dice, bueno, mandámela a la nena. Desastre. Estos eran los idealistas. Y el propio Percy Shelley había abandonado a su primera esposa, a la hija que tenía con ella y al hijo que estaba por nacer. La había abandonado en busca de la belleza intelectual y de la perfecta alma gemela, y podría Percy en cualquier momento hacer lo mismo con Mary. Hemos citado a William Godwin, a Coleridge, a Byron y a Shelley. En los libros de Borges, de Jorge Luis Borges, y lo pongo como ejemplo a él porque es prestigioso para una parte de nuestra audiencia, de 131 libros que hemos tomado nosotros. Aclaro que hay repeticiones de libros porque distintas ediciones, obras completas, etc. Pero creo que el promedio vale, la imagen vale. De 131 libros, Coleridge aparece mencionado en 47 libros, a razón de 13 veces por libro. Mucho. Debe ser uno de los más mencionados. Byron en 35 libros y Shelley en 25. Aparecen un poco menos, pero aparece mucho. Mary Shelley, por supuesto, no aparece. Y bueno, ahora estamos entendiendo por qué el enojo de Jorge Luis Borges hacia Mary. Porque a Mary le parece que no está bien escribir grandes poemas y desentenderse de lo que te rodea. Para Mary eso está muy mal y lo denuncia en un libro que, para mayor enojo de Borges, fue muy famoso. Y aquí no se trata de Borges. Él es un símbolo de este idealismo, de la sacralización de la palabra, aunque no sea acompañada por acciones equivalentes. Esto está representando Jorge Luis Borges en este programita de La Bruja. ¿Sí? Podríamos tomar, imagínese, un montón de otras personas, pero sabemos que a él no le vamos a hacer sombra, al contrario. El maltrato de Lord Byron a la hermana de Mary, a Claire Claremont. ¿Por qué? No tienes ningún derecho a tratarme así. A tu amante. Claire, tú no eres mi amante. Eres un pasatiempo. Eres un lapsus de sensatez. Una tonta e inocente. Nenita. Lo siento, causé una escena. ¿Entendés? Este es el idealista. Este es el idealista que está luchando contra el mal. Bueno, el caso de Byron no, pero va a luchar por la independencia de los griegos, para cambiar el mundo, para liberar a la humanidad de las cadenas. Es este, es el mismo. Por eso Mary escribe Frankenstein. Sé lo que piensas de mí, pero nunca me he considerado apto para ser padre. Jamás en la vida esperaría otra cosa de usted. Claire, desafortunadamente ella... Yo nunca la amé. Ni tampoco fingí amarla, ni nunca creí que ella me amara. Pero un hombre es un hombre. Y una mujer es una mujer. Y cuando una jovencita se acerca pavoneándose a un hombre a todas horas, no existe otra salida. Siempre existe otra salida. Y cuando tomamos decisiones, inevitablemente hay consecuencias. Aclaramos que estos audios que estamos escuchando están transmitiendo textuales de Lord Byron, de sus memorias. Yo nunca quise a Claire, ni tan siquiera simulé quererla, pero un hombre es un hombre, y si una muchacha... Eso están las memorias de Lord Byron. Mary Shelley percibía que la ideología romántica, basada como lo estaba en un intento interminable, tal vez nunca logrado, de unir lo finito y lo infinito mediante la imaginación poética, demasiado a menudo implicaba una indiferencia sublime hacia las consecuencias de esa tarea. O sea, mientras estás dedicándote a eso, estás abandonando otras cosas que son más importantes, cruciales, para los demás, incluso para vos mismo. Esta afirmación romántica del proceso creativo por encima de las consecuencias podía justificar una profunda irresponsabilidad moral por parte del poeta. Cuando el sueño de Percy Shelley de una comunidad utópica de amor libre y creatividad intelectual se topó con la ignorancia de su primera esposa, entre comillas, y con los celos mutuos entre Mary y Claire, las dos hermanas, Percy parecía ajeno al dolor que causaba. Percy parecía ajeno al dolor que causaba. De la misma manera, Víctor Frankenstein huyó cruelmente de los brazos abiertos de su hijo necesitado, monstruoso, la criatura. La misma falta de empatía. Mary creía que los poetas, los científicos, los intelectuales, debían asumir la responsabilidad de sus acciones, de las consecuencias predecibles de lo que hacían y dejaban de hacer, así como de los ideales abstractos a los que servían. La incapacidad de Percy Shelley de satisfacer las necesidades emocionales y financieras de su primera esposa, de esos dos hijos, de Mary Godwin, de Claire, de los hijos de Mary, se representa en la incapacidad de Víctor Frankenstein, en la novela, de amar y cuidar a su monstruo. Por mucho que Mary compartiera el deseo de su esposo, el deseo de un mundo mejor, Mary reflejaba en su novela Frankenstein su convicción de que no podría lograrse ese mundo mejor ignorando o destrozando las relaciones humanas, familiares y de afecto. Y si alguien tuviera alguna duda de que Mary Shelley, cuando presenta al protagonista de su novela Frankenstein en persona de Víctor Frankenstein, este jovencito, cuando Mary describe a Víctor Frankenstein, en realidad está describiendo a su esposo, por lo menos en algunos trazos y en algunos detalles que resultan evidentes. Por ejemplo, Víctor era el seudónimo de Percy en el primer libro que escribió. Víctor, igual que Víctor Frankenstein. La familia de Víctor Frankenstein en la novela se parece a la familia de Percy Shelley de la realidad. Ambos son primogénitos, en ambas el padre es un noble adinerado que se ha casado con una mujer lo bastante joven como para ser su hija. En ambas familias, la de Percy Shelley y la de Víctor Frankenstein, el hijo mayor, que son ellos, tiene una hermana favorita. En ambos casos, las hermanas se llaman Elizabeth. ¿Vos decís qué casualidad? Ambos, Víctor y Percy, estaban fascinados por la alquimia y la química y por Alberto Magno y Paracelso y toda esa historieta que Mary presenta como cosa de Víctor, pero también eran de Percy. Ambos eran muy buenos lingüistas. Además, Mary elige la Universidad de Ingolstadt para Víctor Frankenstein porque esa universidad está relacionada con los Illuminatis, una sociedad secreta fundada en 1776, no hacía mucho, que defendía el perfeccionamiento de la humanidad mediante el derrocamiento de la religión. Percy era recontrateo, ¿no? Lo echaron de Oxford por publicar un panfleto sobre las ventajas del ateísmo. Y además, Percy se dedicó durante varios años a experimentos de laboratorio, microscopios, mezclas químicas, todas esas cosas. Sus experimentos más memorables dejaron agujeros en su ropa y en las alfombras. Trataron de curar los sabañones de su hermana Elizabeth con una pila galvánica y electrocutaron al gato de la familia. Y antes de la pausa, queremos nosotros aclarar: estas críticas que hemos hecho al mundo intelectual, precisamente, es una crítica a la cultura occidental, no es una crítica a Percy Shelley o a Lord Byron o a Jorge Luis Borges. Ellos son expresiones de la cultura y son expresiones, además, enaltecidas por la cultura occidental. No es objeción las conductas que hemos descrito para alcanzar los más altos niveles de admiración en Occidente. Eso estamos diciendo. Estamos diciendo, como hemos dicho siempre, el problema somos los buenos. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Bruja de las Palabras. Justo a mí que no creo en las palabras. Junto a ti me quedaré. Pero uno no elige su nombre, Carlos. Cierto. Para la realización de este bloque, no se ha electrocutado a ningún gato.